corner que va a lanzar Bravo del ángulo formado por la tribuna García y Escalones. Sector que da espaldas a Jaime Sil. Vinieron, repito, unos cuantos centenares de hinchas bohemios. Hay más de 25.000 personas. Estamos transmitiendo la Copa Clausura. Partido intenso. Viene al centro. Se cerró la pelota. Despeja de aire notable Lozano. Ha vuelto con gran categoría. Lozano para el colombiano. El colombiano coloca para Felipe Carballo. Carballo para Ocampo. Partió aparentemente. Habilitado por García. Wow, Ocampo. Lo busca García. Ocampo al medio. Tira Carballo. ¡Gol! Este malogró de cabeza. Gran, pero gran jugada del futbolista Ocampo, que se está metiendo el espectáculo en un bolsillo. Veremos si el VAR no cambia las cosas. Un tiro posterior. Una exquisita definición de Felipe Carballo. Esperamos decisión final del VAR. Por ahora está ganando Nacional por 1-0. Si el VAR no dice lo contrario. Impresionante Ocampo. Notable definición del volante Carballo. Lo primero que merecido. Nacional era superior de la mano de Ocampo. Incontrolable para el fondo bohemio. Después, en el momento en el que Wander se había sacado un poquito el asedio tricolor, le paga con esta moneda el equipo de Repeto. Manual del contraataque, la combinación perfecta tuya y mía y una definición exquisita de Felipe Carballo. Ocampo ya es la figura. Y recién llevamos 14 minutos de partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio. El tiro libre, decisión de Brian Ocampo. Ocampo para Suárez, Suárez para Ocampo. Ocampo al medio, rebota, tiene el gol Carballo. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Felipe Carballo. De zurda, adelantado Silveira. Azorado García y Aguirre. Enorme partido Ocampo. Hoy es un bollo hablar bien de Ocampo. Hoy es un bollo. Disculpen el término. Hoy es facilísimo hablar bien de Ocampo. El tema era bancar a Ocampo cuando se le caía la tribuna arriba, cuando no lo quería, cuando ni siquiera lo quería en el banco relevo. Ahí había que levantar la voz. Ahí la levantamos. Y Ocampo, ahora es fácil. Está haciendo una jugada de su genialidad, capitalizada magníficamente por Felipe Carvalho. Nacional con Carballo es una cosa, sin Carballo es algo realmente muy distinto, muy distinto. Se está chequeando por el VAR. Gran jugado Campo, excelente definición del futbolista Felipe Carballo. La gente espera. Para mí Nacional está ganando 2-0. Como los viejos punteros derechos, tirando la moña, buscando la pared, la descarga de Suárez, el centro de la muerte, la desviaron en el camino, la definición otra vez de zurda, Felipe. Carballo la manda al fondo de las piolas y da la sensación que le pone la tapa al partido. Con Ocampo, siendo figura consular en la noche de Gran Parque Central, Nacional sigue firme, bien arriba en la tabla anual del campeonato. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celebración.